por ser el primer festival que se da en Triana, y yo pues estoy tan a gusto como si estuviera en mi casa, porque yo me he criado aquí en Triana. Y yo voy a cantar esta noche todo lo que ustedes quieran, y además quiero también que pongáis un poquito de silencio en el momento de, porque el cante pasa, no es un cuadro que se pinta ni nada de eso, ¿eh? que recrea uno. Entonces yo voy a cantar un poquito por Taranto primeramente, y a continuación por Siguerilla, y a continuación por Fandango, ¿vale? Está en ruina.